En este capítulo podemos ver un contraste con el relato anterior entre la impresión que causaba la sabiduría, fama y riqueza dadas a Salomón con el despótico trato de Roboán con su pueblo, que suplicaba un trato compasivo que trajo consigo la división del reino de Israel. Las noticias de la muerte de Salomón llegaron a Egipto. Allí Jeroboán encontró refugio al huir de Salomón tras recibir las promesas de reinar sobre las 10 tribus de Israel. Luego la coronación de Roboán en Siquén, vino todo Israel con Jeroboán diciendo: alivia algo de nuestra dura servidumbre y te serviremos. Era el momento de un respiro para la nación, y así lo interpretaron los ancianos que aconsejaban a Salomón al decir: si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Siglos posteriores, con otras palabras, Jesús diría: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por esta sencilla forma de gobernar, Roboán habría ganado el favor del pueblo, y cuánto bien podría hacerse por medio de un servicio movido por amor a Dios. Sin embargo, el relato presenta a que Roboán abandonó el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes, respondió al pueblo ásperamente. El mal ejemplo que recibió de su padre en sus últimos años se reprodujo en las decisiones de Roboán, quien pensó que la mejor forma de sostener aquel reino era siendo severo y poco misericordioso. ¿Cuán útil habría sido para Roboán recordar y aplicar para su vida el libro de los Proverbios y buscar la sabiduría que viene de lo alto? Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las malas decisiones de Roboán solo sirvieron para que se cumplieran las palabras del Señor dadas por boca del profeta Ahías. Quizá alguno escuchó aquel refrán que decía: si quieres recoger miel, no des puntapiés a las colmenas. Y de Roboán podemos aprender por contraejemplo: el favor y el respeto de la nación no se consiguen sino por un espíritu de servicio. Si Roboán y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora oportuna, en la asamblea de Siquén, no razonaron de la causa al efecto y así debilitaron para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. El éxito en la vida ha de depender más de lo que Dios puede hacer por nosotros y no de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Un espíritu así nos apartaría del Señor, conduciéndonos por el camino que transitó Roboán, cuando en realidad podemos ser conducidos por el mismo camino que transitó Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, danos fuerzas para aprender de estas lecciones contrarias a la vivencia equivocada de estas historias de la Biblia que quedan registradas para llamarnos a la reflexión y a un compromiso de caminar contigo. Bendícenos, guía nuestros pasos, que sean los tuyos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo les dejo y será hasta mañana si Dios quiere.